Hola Eduardo, hola Jaime, ¿cómo vas? Deberíamos trabajar en el mismo equipo, ¿no te parece? Jaime. Hola Eduardo, hoy le mandé a Nicolás tal vez el mejor artículo, la columna más importante que se haya escrito en el periodismo en Colombia. Y se me puso bravo. Nos la deberían mandar a nosotros también. ¿Quién era? Sí, comparte a nosotros. No, porque a Nico, ahora Nico lo noto bastante. Le escribo todo eso y esa emoción pensando que le iba a mandar a yo no sé quién. Eso es Cortázar, una vaina así seria, no. Pero usted dijo que le mandé una y yo digo, mándela por supuesto, yo la reviso, qué honor. Claro, me pareció un pelotudo. Dije, vamos a ver qué es. No, usted se alcanzó a emocionar por los puntos de inflexión de su respuesta. Y usted sabe, no, pues, y desde ¿cuándo? Ayer lo tengo hecho una bola, o sea, sí, me dice, ay sí, ¿en verdad? Ay no, ni sí, corre. Ah, pero ¿qué hace? Pero es que yo pensé. Pero es que ya uno está cansado en este encierro, brother. Pero ¿qué hacemos, hombre? Yo hoy salí por primera vez. ¿A dónde? Y chévere. ¿Al banco? Fui al banco, me sentí rara, me sentí un poquito ¿por rara. ¿Por qué? Ah, tenía que ir a hacer una vuelta al banco. Porque ya se mira a los espejos y dice, ¿y esta mujer tan sola y tan impresionante? Bueno. ¿Ah? Tan solitaria en esta cuarentena. ¿En los bancos hay espejos o ni uno? Creo que ni uno, ¿no? En los bancos no, pues sí, yo no he visto nunca. No, no hay. Bueno, comencemos con lo de rigor. 73.000 muertos en Estados Unidos, 1.223.000 casos, 3.800.000 en el mundo, 262.000 muertos en el mundo. Así empezamos. El tema nuestro es el coronavirus. Bueno, el tema del día, Nicolás. Yo no pude porque, imagínate, ¿le puedo decir qué me mandó Orlando? A ver, ¿qué? ¿A quién deberían sacar de la mesa? O sea, perfecto para el momento. ¿De verdad? De verdad, es muy verde, ¿no? Y muy virgen. No, tranquilo. No, pero hay que leerlo completo. No, pues léalo completo, Nico, a ver qué opina. Yo digo que... No, pero es que yo no tengo el tema. ¿Cuál es el tema completo, Laura, que propuso Orlando, el de la mesa? No, yo simplemente lo pongo. Bueno, el tema era, si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de los originales, ¿a quién sería y por qué Nicolás? ¿Y por qué Nicolás? Ese lo propuse yo. Ah, ok. Pero a usted no le parece que estamos jugando con... Sí, es un poquito muy de llamas. Bueno. No, con carbón vincho tan japonés a 1200 grados de temperatura. Nico, pero acepta que es bueno, es bueno. Exactamente. Un poquito de fuego divertido. Ahí, ¿no? Divertido. Hoy tengo una sorpresa especial de romántica. ¿Romántica? Muy divertida, sí. Alguien me escribió algo y lo va a leer al aire. Muy bueno. ¿En serio? Es romántica, muy divertida. O sea, alguien le escribió algo romántico. Pero lejana, era... como lejana, pero cercana y como... Lo que yo siempre he dicho. ¿Qué más, Nico? ¿Qué ha pasado? No, de resto, ¿qué cuenta? ¿Cómo se ha distraído estas horas? No, hoy me comí una maravillosa hamburguesa. Sí. Hecha por mí en casa. Sí. Con mi pareja. Sí. Conseguí mazorca dulce, que ese es un tema muy rico y muy americano, pero es difícil de conseguir, es una delicia. La puse en una parrilla, en un horno vinchotán con la hamburguesa. Sí. Y eso sale quemado por fuera, pero vivo por dentro. Temperatura 1200 grados centígrados. Uh-huh. ¿Y del resto qué le puedo contar, Nicolás? No, ah, ¿usted ha probado esas cosas? Sí, claro. Vinchotán. Queda muy bien queda. Queda muy bien jalado porque no pierde el sabor y no huele ni sabe a nada. No, exacto. No queda usted oliendo a asado, pues. Coronavirus, es un carbón con coronavirus. Bueno. Bueno, ¿qué más le cuento? Hoy se cayó uno fuerte de la música electrónica. Creo sí, que señor. Los precursores en mi concepto. Muy triste. Vamos adelante con eso. Y recuerdo en emisoras El Dorado que iba una canción de ellos y después La Negra de Colombia, Campesino de Ciudad. Nunca olvidé. Interesante el biorritmo. Pero eso lo trajo mi padre de Alemania. Digo, mire, yo no sé qué es esto tan feo, pero eso está sonando allá. Yo, bueno, padre. Y después se volvió importante en el mundo. Claro, bueno. No encuentro el... Yo compré un disco espectacular de ellos. ¿Sí? Pero Luis Alfonso lo refundió. Lo único que puedo decir porque no aparece. Y él siempre me decía, escucha, Jaime. Escuches. Mi inspiración es este dúo Alimán. Y yo no puedo poner todas las canciones que hay en el disco. Y le dije, claro. Y las ponía. Y oh sorpresa que el disco ni siquiera está en el catálogo. O sea, no entró a la fábrica de escritura. Denuncio oficialmente a Luis Alfonso por la refundida del disco de estos señores. Hablaremos de ellos después. 43 estados de América reabrieron. Y quiero contarles algo muy importante. A ver. El próximo viernes a las 6 de la tarde voy a hacer una entrevista poco usual en las entrevistas del programa con un hombre que me ha producido muchas ganas de verlo. Él es un orador y su nombre es Andrés Corson, es australiano y el hombre ha hecho una carrera aquí muy importante y hoy hablé con él y me pareció lo que yo pensaba porque lo llevo viendo hace muchas semanas. Sí. Y el tipo tiene un don de hablar y es divertido y tiene historias muy buenas. Él es un hombre de unos 50 y tantos años, de la edad de Nicolás, 56, 57. Ah, bien, está apenas. Pero es estupendo y vale la pena que le pongamos atención a este hombre. Mucha gente sabe quién es él, se llama Andrés Corson. Él nació en Western Australia y sus padres son de Sydney, Australia. Y se vino a Colombia desde los 4 años. Y me llama mucho la atención lo interesante que es oírlo independientemente de lo que sea. Digamos que tiene un mensaje, por supuesto, que va más allá de acá, pero él es un hombre de unas historias muy interesantes. Y de hecho me reconoció porque él me oía de joven en Caracol Estéreo. Porque es que yo tengo una carrera más larga que la de Nicolás, María Juliana. Él quiere vender la idea de que él nació sentado encima de un amplificador de radio. No, él apareció de repente y después de los 20 y tantos años... ¿A qué edad entró usted a radio, Nico? Yo a radio, no, pues más bien tarde. ¿A qué edad entró? Muestra, a ver, ¿hace qué, 9 años? Por eso, es un novatín. ¿Cuántos años tiene Nico? Yo tengo 57. 43 tenía en esa época. ¿43 tenías en esa época? Claro, en esa época. No, hace 9 entró a los 34 años, o sea, es novatín, ¿no? O sea, sí, Laura, ¿a qué edad entraste tú a radio, mi amor? Como a los 23, 24. Eso es. Eso sí es carrera. Bonito. No, pero o sea, eso sí es bonito. Aquí les voy con esta. Yo entré a mis 9. Sí, pero era fugaz, o sea, no tenías un trabajo con un sueldo remunerado mensual, sino ibas a hacer visitas. Entraste un poco después, yo diría que a los 18. 11. No, entré a los 11 con mi primer 11 con programa semanal. Los domingos, sí. ¿Qué programa? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Soy Infante. No, se llamaba Cinema Paradiso, era un programa de bandas sonoras. Soy Infante. Era engolado. Orlando Rivera, ¿cómo le va, señor? Con ese tema se está buscando unas cosas que nadie le ha pedido. Bueno, Orlando, bueno. ¿Cómo está, señor? No, está llevando al perro a hacer sus necesidades. Sí. Ya lo puedes llevar al pediatra, ¿viste? No, deje. Seguimos. María Juliana, ¿cuándo comenzaste a hablar en radio con nosotros? Yo estuve en Medellín, en Munera Isma, en un tiempo, en el 2018. Sí. O sea, eras infante. O sea, tienes 2 años en radio. Exacto, sí, nuevísima. Yo comencé en radio de verdad Yo comencé en radio, la verdad, a trabajar con mi padre a los 13, 14, 15. pero la primera vez que hablé en radio fue cuando tenía 16 años. Ah, pero la primera vez que habló, es que eso es otra no, y cosa. Todas las semanas mi programa. Ah. Y era control por la noche hasta la 1 de la mañana, y ahí es que le pasaba a mi papá cosas equivocadas y llamaba, ¿usted piensa que es que esto es una fiesta? No. ¿Por qué no suena el top 10 del Líbano? Yo, no, pues ya sonó todo el día. ¿Así? Pues suena ahora cada 5 minutos. No. Eso fue en 1977. O sea, que completó. Ayer. No, harto. 50 y qué. No sé, 43 años. Por ahí. Sí. 42 años. Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Pésimo sonido, así no lo va a sacar nunca al aire. Hola, Orlando. La aplicación está molestando hoy. Me ha sacado Orlando, sin decir mentiras, porque Nico conoce su historial, ¿hace cuántos años tú trabajas en radio? Desde los... La verdad. 25, desde los 25 años. ¿Y qué hacías a los 20? O sea, hace 40 años, más que yo. Bueno. Más o menos, más o menos. ¿Pero qué hacías a los 25 años? ¿En dónde trabajabas? Con el tío Julio. ¿Con Julio? ¿Sí? Y conmigo, claro, ¿no? Claro, Jaime. 94.9 por la mañana, con Néstor Morales. Sí, y sí, y una chica Dios, que pues, llevaba unas empanadas con chorizo a esa hora. María Clara Gracia, creo que era. María Clara Gracia, pero llegaba con unos sancochos que uno decía, ¿qué es esto? No, pero es bueno. ¿Eso era qué año fue? ¿90 Nacional. Qué? ¿Eso qué año fue? ¿90? Eso fue 90. Pero perdón. 90. Pero eso no fue en RCN, fue en Caracol. No, eso fue Caracol, claro. Viva FM. Sí. Viva FM. Viva FM en Caracol. Desde el 90 estás en radio. Sí, pues señor. En esto concluimos que el más novato de todos en hombre... bueno, Jonathan, tú no tienes un recorrido muy largo, ¿verdad? Yo estoy en radio desde el año 2012, Jaime. 8 años. ¿Más que Nicolás? Esto sí. O sea, esta es la revelación. No, Nico lleva 9, no dijo 9. 9, sí. Sí, él me lleva un año. Yo un año. Sigo lleva siendo año. El más, o sea, primíparo. Él te lanzó en radio. Es correcto. Sí. Me llevó en carrera. La carrera de Jonathan se debe permanentemente a mí. Muy mal apadrinado, Jonathan. Lo siento. Yo, pues, Laura Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Jaime, gracias. ¿Tú cuánto tiempo llevas en radio? ¿Antes de nosotros trabajabas en radio o es tu primera experiencia? Primera experiencia. Y es de este año, ¿no? Sí, señor. ¿Cuándo comenzaste a trabajar? ¿Febrero o marzo? Es que no recuerdo. En febrero, comienzas el 5. Perfecto, esa es la historia de nosotros. Ella tiene unos meses, Nicolás muy pocos meses para su vasta experiencia, o sea, por cada día que él esté en radio son 5 meses. Claro. En los años del perro. Es que hace muchos kilómetros todos los días con es como 3 programas. Años del perro. Claro, pero, que yo sí, mis prácticas sí. Las hice, o sea, por eso decía, yo mis prácticas las hice en el año 97 en RCN, con Juan Gosaín. No, pero una práctica ah, sí, no sabía, es. Nico. Sí, sí, estuve ahí en esa redacción. Qué buena práctica. Eduardo Carrillo, Luis Ángel sí, Pérez, tremendo. Antonio José Caballero, Jairo Tarazona. ¿Cuánto bueno, duró esta práctica? No, eso duró como 6 meses. Indalecio Castellanos. Por eso, pero eso es como... Con Víctor. Como ir, mirar. Víctor J. Jiménez. Y salir. Claro. Leyenda, figura. Claro, no, a mí me tocó el bueno, Francisco conclusión Tulante. De la historia, también. Eso no le va a cambiar la falta de experiencia a Nicolás en radio, pero ha aprendido mucho. Pero, mire, vamos a comenzar, rápido. Emilio. Yo, Emilio me pide, quiero contar cómo funciona el programa. Emilio me pide que, pues, preferimos que la música suene en CD natural. Puse un gran equipo de sonido, el ingeniero Pacho me trajo una consola Shure impresionante y a veces se me olvida preguntarle a Emilio por las canciones que ponemos. A partir de hoy hay un compromiso porque pues algunas veces le propongo canciones como director del programa Algunas veces él me propone y al final llegamos a un acuerdo, pero generalmente la dirección musical del programa la hace Emilio. Hoy voy a comenzar con un trabajo impresionante para mi época y seguramente se lo presenté a Emilio Sánchez del año 1982. O sea que estamos hablando de un trabajo que tiene la módica suma de 28 años. 38 años, perdón. Y suena como si fuera ayer. Uno de los ellos eran dúo y uno de los muchachos falleció. Él es Donald Fagen. El otro muchacho, livianamente, Drogo. Walter Becker. Murió. Walter Becker. Y pues un teclista bueno, un gran compositor. Hicieron mucha música el grupo Steely Dan. Muy buenos. Vamos gran con grupo. Una canción de solista del primer disco de solista de Donald Fagen. Yo tuve el privilegio de ver a Steely Dan varias veces y en una de esas ocasiones Donny Fagen se tocó este disco completico. Y sobre todo el placer de oír esa canción en vivo, que no es tan conocida de ellos y me parece de lo mejor que hicieron, que hizo el señor Donald Fagen en su vida. Una canción que además habla sobre unos estadounidenses a los que expulsan de Cuba, si no estoy mal, el día de la Revolución Cubana. Y por eso el título, que es La Mirada de Despedida, The Goodbye Look, del álbum The Night Fly. Sí, es que a veces fallo, pero The Goodbye Look es una canción que me marcó muchísimo y tiene un sonido increíble. Que no es esta, por supuesto, ¿no? Esa es Walk Between Raindrops. Pero esta no es. Pero que es que yo no veo. Ajá. Va. ¿Qué hubo? Esta sí es. Disfruten un poquito de Danny Fagen, primo hermano de Donny Trump. Mundo al instante. Seguimos en los orígenes. Eduardo. Bueno. Pero es que ahí me dice Eduardo, brother. Bueno, Nico, ahí les conté que hablé con el brother, ¿no? Sí, y no me contestó yo nada. Yo le escribí, pero es que estaba en labores culinarias. ¿Yo? ¿O usted? No, yo le escribí luego. Pero yo estaba en culinaria. Yo, por eso... Yo también, pero me imagino las labores culinarias. No, pues Nico sí cocina, ¿qué cocina Nico? Cocino. O hice unos raviolis a mano, por ejemplo. Qué rico, Nico. Qué guay, hiciste la pasta. Ay, gracias. Marca pastallo con salsa de pastallo. Publicidad gratis. Publicidad política pagada. No. Bueno, Nico, ¿cuál es el tema del día, hermano? Deje de mamarme gallo. No, pero defina, pues. No, yo no defino nada. Ese tema es muy delicado para la salud de muchos. Le dije a Orlando que definiera con usted, no definieron nada. Vea. Puede ser. Bueno, leamos ese. Se lo buscaron. Léalo, Nico. No. ¿Les gustó tanto? Léalo. ¿Les gustó tanto? ¿Cómo así que puede ser? No se ha definido. ¿Cómo para qué? No. A Laura le pareció genial y me dijeron, léelo bien. Léelo bien, María Juliana, y ese es el tema del día. No, ese es el tema del día. Ah, bueno, listo. Sí. Pero si no, es una cosa como. O sea, ya hablo con Orlando media hora esta mañana y me bota eso, pues. Listo, háganle, yo no tengo nada que perder. Pero ¿no? es mi culpa. Por ahí en el tintero. No hay tema. Bueno, mientras tanto le cuento lo siguiente a los oyentes. A ver, cuento. Quiero tema apenas acabe mi nota, gracias. Por favor, ¿no? Porque uno no puede ser tan faraónico. Dígalo con un poquito más de cultura, exacto, ¿sí? Por favor. La industria de la carne en los Estados Unidos logra hoy un récord de problemas. incluyendo que en las plantas hay más de 10.000 casos de coronavirus, de acuerdo al Midwest Center for Investigative Reporting Tracking. Por lo menos 170 plantas en 29 estados, pues se han probado a sus trabajadores y todos tienen coronavirus. 10.000. Estos trabajadores pues han infectado a otros, que suma la cuenta, y de ellos 100 han muerto. Hoy doy los datos. Esta pandemia ha hecho que se sacrifiquen plantas que se cierran en los últimos días, aunque el presidente Donald Trump pide que las plantas estén abiertas. Me contaba alguien hoy, porque yo no vivo allá, pero que hay muchos locales de Wendy's en Estados Unidos. Sí. Esa famosa hamburguesa cuadrada que fracasó aquí en Colombia. Sí, claro. Supongo que por ser cuadrada, no había otra razón. No, eso no es así. No, aquí fracasó. Hubo hamburguesas cuadradas, perdón. Pero quebró todo, ¿no? Alonsín, era cuadrada. No, pero quebró, por eso voy al pasado. Ah, bueno. En conclusión, para que no me desvíe la nota, para que usted sea centro de atención. No. Wendy cerró, ya no vende hamburguesas en muchas sucursales, muchas franquicias. Entonces, qué pena, pero no tenemos carne. Pues sí, es que no hay carne. Retiraron del menú. O sea, es como decir, McDonald's retira las hamburguesas del menú. Eso es básicamente lo mismo. Exactamente, pero de hecho McDonald's lo que había dicho era que iba a comprar carne de otros países para terminar por lo menos este mes con carne. ¿Y por qué no le comprará a Colombia, hombre, que es tan buena, hombre? Rica. Y se la estamos dando barata porque le está barato el dólar. Le sale muy barata. Está tirado. No le sale regalado. Y lo otro que nos puede ayudar muchísimo es que la carne es fabulosa. Y eso a la parrilla. Ah. Listo. Esa es mi nota. Y ya hay decisión de abrir las plantas de carne por exigencia del derecho que tiene de producción en una emergencia económica el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No, es que yo me confundo, yo tengo el derecho de la confusión. Hasta Confucio hizo malas frases. Sí. Bueno, ya, me cansé. ¿Alguien tiene una nota? Yo tengo una muy buena. Ay, qué bueno, mijo. Magnífica. Obviamente todo el mundo está muy pendiente de qué va a pasar con el asunto de las curas o de los antídotos que se van a generar por cuenta de esta pandemia del coronavirus. Pues un hombre que se estaba dedicando a eso, estaba muy esforzándose mucho para tratar de encontrar la cura. Su nombre es Bing Liu, 37 años. Chino. Correcto. Lo encontraron muerto. Es el deber por meterse muy profundo ante el virus. No. Pues mire no, que no. Mire que esa teoría no está tan mal sustentada. Considero porque el hombre no murió. Es una frase célebre lo que acabo de decir. No murió por cuenta del virus, ni mucho menos. Apareció con un tiro en la cabeza y un tiro en el cuello. Sí. ¿Quién dice que eso no fue el virus que también está disparando por estos días porque es mutante? Bueno, cálmese, no se calma. Mire, una hora después de que descubrieron el cadáver de Bing Liu, que como les digo, estaba haciendo hallazgos muy importantes del coronavirus, pues encontraron a su asesino, un hombre que apareció muerto dentro de un automóvil. También. Sí, apareció muerto. Hao Gu, su nombre, 46 años. Mi teoría está firme, sigan. O sea, a él claro, lo contrataron. Parece que los hombres se conocían y los investigadores creen que Gu mató a Liu antes de regresar a su carro donde se suicidó. Están tratando de establecer cuál era la relación entre los hombres y cuál fue el motivo potencial para que ocurriera este crimen. Los compañeros de Liu en el Departamento de Biología Computacional y de Sistemas de la universidad donde él estaba trabajando, nada menos que en la Universidad de Pittsburgh, dijeron, mire, este señor estaba a punto de hacer hallazgos muy significativos para comprender los mecanismos celulares que subyacen a la infección por SARS y también por coronavirus. O sea, eso es un poco como la cuota inicial de lo que sería una vacuna. Pues hoy se pierde una vida que estaba trabajando para tratar de combatir el coronavirus, pero no por enfermedad, porque lo asesinaron. Nico, Bing Liu. Pero es seguro que Du se suicidó, o sea, el otro. Sí, lo encontraron dentro de un carro con un disparo que se descerrajó desde la boca y que cruzó todo su cráneo, toda su osamenta hasta salir por la parte trasera. Nico, pero eso da fuerza a mi teoría. ¿Y quién dio la orden de hacer todo eso? Esa es una pregunta muy grande, porque usted sabe lo que ha pasado con China. Entonces yo no creo que el otro se haya suicidado. ¿Pero usted no cree que puede ser ese ser mutante que da orden? No, hombre. Pues es que mire, ¿cómo será? Para mí lo único que me suena es que un pequeñín de esos se reunió con sus amigos. No. Y tomaron una decisión en una junta directiva. No. Es mi pensamiento, pero puedo estar muy equivocado. No, tranquilo, no se equivoque. Perfecto. Ya tenemos el tema del día, Nicolás, o espero a que María Juliana dé la nota. Pero usted sabe que... ¿Quieren yo voy dando la nota? Tenemos. Adelante, Laura. ¿Qué vicio dejaste o tomaste en esta cuarentena? Ejemplo, dejar de fumar o, por ejemplo, empezar a comer chicle. Claro, pero eso lo hemos hecho 20 veces. No. Pero es en esta cuarentena. Claro, es que las cosas cambian cuando usted está encerrado. Es que sí, el contexto cambia. Pero dijimos que, ¿qué hábito agarraste? No, quiero cambio de tema, por favor. María Juliana, adelante. Es que es el mismo, pero con otro enunciado. Y los oyentes ya están cansados de que los engañemos. Va ganando el de a quién hay que echar de la mesa de trabajo. No, hombre, calma. Va ganando, ok. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, compareció hoy por primera vez ante el Parlamento tras su regreso al trabajo, después de su recuperación del coronavirus. Recordemos que él estuvo una larga hospitalización, incluidos 3 días en cuidados intensivos. Pues Boris Johnson ha dicho que el próximo lunes, se comenzarán a relajar gradualmente algunas de las actuales restricciones que tiene el Reino Unido para frenar la pandemia. Esto realmente llama mucho la atención de la comunidad europea, ya que el número de muertos por COVID-19 en el Reino Unido asciende a 30.076 personas, para ser exactos, que es el número más alto de Europa. ¿30.000 qué? Me repites el número, por favor. 30.076. ¿Italia en cuánto quedó entonces? Menos, ¿no? Muertos en Italia. No te preocupes. Para. 29.684, Jaime. Sí, ya los muertos en España son de a 100 por día. Que es un montón igual. ¿No? Adelante, Laura Catalina Hoyos. Bueno, con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que hizo una visita a una fábrica de mascarillas en Phoenix, en Arizona, todo esto con el fin de mejorar su imagen ante las críticas por su pobre gestión ante esta pandemia. Pero resulta que tan pronto accedió a las instalaciones, sin llevar mascarilla, por supuesto, los trabajadores lo recibieron poniendo una versión de Guns N' Roses de la canción Live and Let Die a todo volumen. O sea, él intentó saludarlos a todos, pero era imposible porque tenían esa canción a todo volumen. De hecho, estaba tratando de dar declaraciones ante las cámaras y fue totalmente imposible. Es decir, que boicotearon totalmente la visita de Trump a esta fábrica de mascarillas. No lo querían allá. Bueno, ya el tema del día, podemos poner el que Orlando sugirió, por favor, ya. Laura, ¿cuál es? El primero. Adelante. Primerísimo. Sí, el que sugerí que no, pero no veo un camino lógico. Adelante. Pero no pongamos otro, ese lo sugerí. No, no hay más. Adelante, Laura, por favor. Ok, entonces sería si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de los originales, ¿a quién sería y por qué Nicolás? Ese es el tema del día. Leemos unos microlingotes del señor Oscar Alarcón. ¿De verdad? ¿Ya? Ya, pues que es, creo que es mejor que lo que le mandé esta mañana, ¿no? No, pues ¿qué? Muchísimo. Los contratos los contratos del Ministerio de Defensa son secretos. Tienen tapaboca. ¿Qué hacemos, pues? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Oscar Alarcón para la revista Semana. Sí. La cuarentena está más larga que una temporada de Netflix. Uy. Uy. ¿Qué? Le digo. Acabando el oxígeno. O sea, tiene ni sentido. Me parece que alguien está bajito de ideas. Lo que le dio a Boris Johnson fue el Corona Boris. Uy. No. Sí, está muy despachado. No puede ser. Samper y Serpa a la cárcel, mamola. No, chiste del año 95. La alcaldesa por ir a comprar papaya la dio. Uy, pero ese sí le digo pegado con babas. Y finalmente, el 1 de mayo se celebró el día del teletrabajo. Creo que este es más fuerte. Bueno. Mutis por el foro. Yo lo hago es porque sé que Nico valora mucho esos teletubbies. Laura, ¿a ti te gustan los microlingotes o no te producen gracia? No, es que son muy flojos, Jaime. Son muy flojos. Creo que el único que me gustó de esta tanda fue el del Corona Boris. El Corona Boris. Nos reímos. Pero de resto, no. Exactamente. Bueno. No, es que no sé cómo continuar haciéndole un homenaje a don Oscar. Lo conozco desde juvenil. Ah, sí, sí, pero sí. Yo creo que él ha perdido un poco la gracia, ¿no? Pues eso nos pasa a todos cuando crecemos. Pero tanta gracia. Bueno, pues no sé, hay casos más difíciles, hay casos más graves. Oye, ¿se han dado cuenta que en Bogotá todo el día amenaza con llover y no llueve nunca? No llueve, pero ¿vio el frío? Ay, no, yo no si tengo quiere. Frío. No, está haciendo mucho frío. ¡El aje! Cacha. No, lo que pasa es que, Nico, mándale poner ventanas a los marcos, porque es que así como, o sea, pague las ventanas. Tenía unos talegos de basura para ayudarme. Eso, ¿no? Tenía las vainas libres, porque como usted es tan casual. Ay, ahora yo soy el casual, soy yo. Bueno, denuncia a los casuales, si es tan berraco, pues ahora sí, dele. Tengo, ¿hasta qué horas tenemos? Arranque, yo le voté a dos parejas que no sobrepasamos. Muestre, comen pasto en los parques para sentirse animales, no. No, es que eso sí es, pues, lo más idiota del mundo. No es idiota, es que yo es prefiero casual a los animales que a los humanos. ¿Usted no vio esa frase? Sí, que claro, la dice claro. María Juliana, Eva Rey, Orlando pues, Rivera. No, pues yo no prefiero a los animales que a los humanos, qué pena. No, pues me queda muy difícil comunicarme con un rinoceronte, no tengo cómo hablarle, pero bueno. Claro. Como, eso es casual, ¿ve? Esa es una frase casual. Yo prefiero un rinoceronte que un hombre. ¿Y como para qué queremos un rinoceronte? ¿Cuánto nos gasta en comida? ¿Y cuánto tiempo hay que limpiarle sus necesidades físicas? Heces. No son heces, eso es dinamita pura. Y Laura ya se está riendo un poco después de una charla que tuve con ella, ¿no? Sí. Sí, me volvió, es que le dije que fuera un poquito más suave con la mesa, que le recomendaba que se pusiera en contexto. Tema del día, Laura, por favor. Tema del día, si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de Los Originales, ¿a quién sería y por qué Para, ¿a quién sería? ¿Y por qué sería Nicolás? Es que yo quiero que ver qué dicen. Ahorita me empiezan a escribir de RCN y eso sí me tiene más preocupado. Don Emilio Sánchez, en segundos iré contigo, haré paso number one. En Los Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hoy debo decirle a World Culture Lab que me entienda que, pues que no es tan fácil los arepasos de él. Se los recomiendo. Imagínese este arepaso. ¿En cuántas películas, series y anuncios ha participado este actor sin mostrar su cara? No, pero son reales. Pero si nadie sabe, entonces serían arepasos. Pero eso sí es. Bueno, hay un listo, hagámosle. Lo voy a leer. Hay un actor muy famoso que no ha mostrado su rostro en ninguna de sus grandes actuaciones en Hollywood. Dos de sus personajes en películas son Lloyd en Hombres de Negro 2 y Spy Morlock en La Máquina del Tiempo. Él se graduó de la Universidad Ball State en Indiana. Es contorsionista. Otras películas, El laberinto del fauno, La forma del agua, Los cuatro fantásticos, etc. ¿En cuántas películas, series y anuncios ha participado este actor sin mostrar su rostro? Hoy les encanta todo lo raro, ¿no? Sí, ser un freelance bravo. ¿A quién quieren que eche para mandar el resultado de esta encuesta a los directores? Pero esa no es la pregunta. Si tuvieras la posibilidad de sacar a alguien de la mesa, ¿quién sería? Es la opinión de los oyentes. Yo advertí. Y es un juego. Con eso no se juega. Es para divertirnos, no pasa nada. Tenemos un perdedor. Tenemos un menos uno. A ver. Lo leo de últimas. María Juliana Correa, 22. Laura Natalia Franco, 24. Tenemos dos perdedores. Sí. Y Orlando Rivera, 10. Laura Hoyo, 52. Y Nicolás Samper, 138. Menos dos fuera de concurso a Jonathan La FM, quien contesta en lo que yo leo. En los Jaime Taylor. No sé qué quiso decir. La correccional. ¿Cómo así? ¿Pero por qué no se ríen? ¿Pero cómo así? No puso pues un número, que confundió la pregunta. Pensó que estaban preguntando el nombre. Menos dos. No, menos ¿pero dos? ¿Por qué menos dos y respondió? Estaba teniendo una charla técnica por ahí y no escuché bien la pregunta. Ah, no escuchaste. Menos dos. Y ahora el menos se uno es para Orlando Rivera. No le pongas música. Que puso 10. Sí. Y con gran admiración y respeto le tengo, no más uno, pero un chapó, a Nicolás Samper. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Cuánto dijo Nico? 138. Es que ese actor que el, del cual están hablando, creo que es el mismo que hace también en La Forma del Agua el papel principal, porque él, por lo delgado, siempre lo ponen a hacer siempre de esos papeles especiales en El Laberinto del Fauno, también por los maquillajes, por su cuerpo. Ese señor ha trabajado en todo. Fue vampiro en Buffy, la Casa Vampiros, estuvo en Hombres de Negro. ¿Y por qué no contestar esto, Jonathan, en vez de contestar Jaime Taylor? Porque pensé que estaban preguntando el nombre y yo no me sé el nombre del actor tampoco. Sé y tengo referencia a quién es. ¿Cómo está el apellido Jones? No, ya lo miraste en internet, Laura. ¿Ya no, ya para qué? No, es que si te dijera, pues cuando uno empieza a hacer búsquedas, por ejemplo, cuando La Forma del Agua estuvo nominada, pues uno buscó al señor. Yo lo sigo hasta en Instagram, calculo. El tipo es un crack. Es un crack, sí, el tipo que le dio a usted -2, a Orlando -1 y a los demás nada. ¿Cómo le pasó, Laura? No, a Nico le dio un puntico. Y a Nico un punto, gracias. Bueno, morfológicamente se Jonathan tiene -5 puntos, le sigue Orlando con -3, María Juliana -2, Laura Natalia -1 y Nico y yo estamos en ceros. Bien. World Culture Lab dice: Doug Jones se graduó en telecomunicaciones en Indiana, contorsionista, interpreta personajes en papeles y series que necesitan una completa caracterización. Nunca ha mostrado su rostro en las 150 películas en que ha participado. Es uno de los actores más queridos por el público y sobre todo uno de los más prolíficos de la industria. Sus actuaciones más notables son El Hombre Anfibio en La Forma del Agua, El Fauno en El Laberinto, Silver Surfer en Los Cuatro Fantásticos, Abe Sapien en Angel of Death, The Chamberlain en Hellboy 2, El Ejército Dorado y El Magnífico Comandante Saru en Star Trek Discovery. ¡Ja! Quedé 150. A la pregunta, Nicolás. Estuve peruano. A la pregunta, por favor. No, el 3%, el 5% de esos son 7, no llega. No, pero bien, Nico. La pregunta. A la pregunta, si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de los originales, ¿a quién sería y por qué sería Nicolás? Don Refrito Samper, ese man es el Transmilenio de la Torre Sonora, Jaime. Tiene todos los puestos. Ocupados. Saludos a la hermosa pitonisa de la radio, Laura. 18 libros para Nicolás Hoyos. A María Juliana, sin duda, su acento paisa es tan falso como la productividad de los hermanos Cardoso. ¿Cómo? Oh, qué fuerte. A Emilio por confundir las redes de los originales como propias. Nicolás, saque a Jaime, sea varón. ¿Cómo? A María Juliana, sin duda, su acento paisa es tan falso pero como la productividad de los hermanos Kardashian. Ah, ya ¿cómo? Es que me confundo. Mi único aporte al tema del día es que no saquen a Orlando, sino quién le va a sacar a Jaime esas carcajadas únicas luego de que lee esos -20 al fin del mes. 5-4. Sacaría al subpresidente eterno Nico, pero creo que Cata, Little and Wonderful Holes, Laurita y María Juli, la Judas de las ondas hercianas, está dando mucha papaya en este momento abundante en recortes de personal. ¿Se van a sacar solas? Uy. A ninguno, todos qué hacen fuerte su trabajo y de ahí depende el equilibrio de fuerzas. Un saludo a la bella María Juliana. Bueno. ¿Quién es ese? 5-4. Saco al que dirige. Y sin liquidación. Gran programa. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Lo siento. Sacar a Nico sería un suicidio. Creo que con él nos iríamos más de la mitad. Están jugando con candela. Fuera el caballero de dientes grandes y resplandecientes. No. Orlando Rivera. No, hombre, déjenlo, Orlando. Saludos a la mesa. Sacaría Jaime Sánchez por sábelo todo. Yo, y se pudre todo. No, yo leo todo. Hoy voy a leer todo. Ustedes eso, pidieron eso. y se lee. Jaime, por el contrario, que se sumen Esperanza Gómez y la sección Su Sexo y Sebastián Martínez en Farándula, el cierre de Francisco y Samper hablan de fútbol. Hágalo así, la no, brother, se acaba este programa en 5 minutos. Deja Franklin, buena idea. Aniquito, porque está siendo desperdiciado, tiene mucho que dar. Es que yo tengo mucho que dar. 5-4. Le falta otro programa. ¿A qué hora? A Jaime nada le gusta. ¿Qué huequito parece tiene por ahí? Olafo. ¿Cómo? Saquen a Nelson. Uy. Muy bueno. A ninguno, Nelson. Tal vez a María Juliana y a Laura Hoyos. Ay. No, pero ahí dice algo más. A mí me llegó el mensaje, pero bueno. ¿Qué dice? Ay, léelo, no. Léelo. Minutico. No, porque la primera parte no. Y no, perdón, lo leí mal. Sí. A ninguno, tal vez saquen a María Juliana y suban el sueldo a Laura Hoyos. Que pero no, está a medias. No, a Nelson. Y aumento a Laura Hoyos. ¿Qué más tengo que leer? No tengo más. Ya. Sí, claro, despega. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con uno de los nuevos éxitos de Katy Perry en un remix muy especial por Candy. Aquí está Harley's en Hawaii. Chachos. Ahmaud Arbery, de 25 años, es la noticia de los chicos malos. Un gran jurado decidirá si hay cargos criminales en la muerte de este hombre negro al que le dispararon después de que él fue perseguido por 2 blancos armados y más tarde le dijeron a la policía a estos señores que era un ladrón. Ahmaud Arbery, un muchacho bien parecido, con dientes brillantes y blancos, de 25 años, le dispararon y lo mataron en febrero en una vecindad a las afueras de Brunswick, Georgia. 2 hombres, un papá y un hijo, le dijeron a la policía que lo vieron correr y que tenía aspecto de ladrón. Desenfundaron sus armas y les descerrajaron 10 tiros. No. Y él corría. Y no hay ningún detenido. Lo mataron a sangre fría. Y se ha pronunciado Joe Biden después de darle unos besos en el pelo a 2 compañeras de trabajo. ¿Qué dice? Olerles el pelo. No, ¿qué dice? ¿Quién era Ahmaud Arbery? 25 años. ¿Quién es? Asesinado en tiendas a las afueras de Brunswick, Georgia. No vivía muy lejos de donde le dispararon, dice su padre. Y se confirmó que él era un atleta que corría y lo hacía frecuentemente cerca a su casa. No más palabras, señor juez. De verdad. ¿Pero por qué no dice nada, bro? De verdad. Entiendo. No, déjelo, el señor hombre estaba trotando. ¿Qué tal? Como el tipo estaba trotando. Trotando. Tenis. Camiseta de atleta y pantaloneta. No sé si llevaba una nevera en sus brazos, no lo sé. No. ¿Cómo? No sé si llevaba un copor para las bebidas. Una corona llena de incrustaciones de brillantes o de circón. No, hombre. Pero 2 tipos lo vieron, corrieron. Ese es un ampón. Agarraron 2 rifles y lo mataron. Qué horror. Usted sabe que George es un poquitico racista, sí, ¿no? Esos manes son complicados, le digo. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo de corbatín en la foto, pero era como una celebración. Ah, ¿era está de smoking? No, es que el smoking se usa con corbatín. Ah, o sea, no se usa con lazos ni con medallas ni con calzonarias. No, no es casual. El hombre lo agarraron a bala por andar corriendo y después, pues parece que el señor era atleta. Claro, no, está trotando. ¿Cuál es tu opinión, María Juliana? Pues muy grave me parece, la verdad. Bien preocupante. ¿Pero qué te preocupa, mi amor? Estás a... Que lo hayan matado. 4.000 kilómetros de Brunswick, no, Georgia. No, pero... Ah, no importa, pero no me parece bien. Su opinión, doña Laura Hoyos Jiménez. Me parece terrible que tengamos que registrar este tipo de noticias todavía, o sea, que vayan a atacar a una persona porque ajá, o sea, porque sin sí. El beneficio de la duda. Porque claro. Ajá, ese pero bichito ¿cuál duda? Ahí no me... ¿Qué pasa? Porque ajá. Porque sí. Porque ajá. Porque sí, porque se les ocurrió, porque... ¿Qué Nico, más hacemos? ¿Qué calificación le merece el ajá? No le digo... yo le pondría en mi escala de Oscar Alarcón le pondría es un gran microlingote. Ay, no me compares. Respete. No, sí, un poco de respeto entre los microlingotes y yo. Perdón, ya tú no, a ti no te han dado el chance de escribir una revista tan destacada, ¿no? Ah, no, eso sí, no, jamás. Por eso, entonces, pero pues... ¿por qué te burlas de ello? No me burlo. ¿Ah? Nos burlamos no. Todos, Jaime. Nos burlamos todos. Todos estamos. Pero es verdad. Comida. Él es el que escribe en la revista y no nosotros. Ah, eso sí. Al César lo que es del César. Ah, que nos pongan a escribir microlingotes. Yeah. Ay, Dios mío. Bueno, Nicolás, chicos malos. Bueno, le hablaba del científico que murió en los Estados Unidos. Y de sus causas extrañas, claro. Pero vamos a seguir con el señor Q, hermano. No, es que es... Esto es como ¿cuántas una partes apéndice. Tiene la nota, hermano? No, es un apéndice. Él la hace la rendir. Es un apéndice porque pues... Una nota y la maneja para todo el programa. No. Es un apéndice porque... Qué talento. En China, y de ahí viene la sospecha. En China, imagínese que en Wuhan, que es el lugar donde aparece el COVID-19... Muchos familiares de personas que fallecieron o que no fueron atendidas oportunamente, pues empezaron a poner el grito en el cielo en ese instante. De un día para otro, no volvieron a decir nada. ¿Qué es lo que está pasando en China? Entonces se pregunta la comunidad internacional. Ustedes saben que China tiene un presidente que fue capaz de prohibir cualquier figura de Winnie the Pooh porque se burlaban de él comparándolo. O sea, claro. Digamos que las libertades allá a veces brillan por su ausencia. Pues están diciendo que la policía en China habría presionado de manera muy fuerte a varias personas que denunciaron errores en los implementos de salud, en las políticas de Estado para combatir el coronavirus. Y digamos que los antecedentes tampoco es que avalen mucho esa libertad de la policía china o de los organismos de seguridad en China, porque por ejemplo en el 2008 hubo un terremoto en Sichuan que mató a 69.000 personas. En esa época funcionarios de gobierno le ofrecieron plata a los padres cuyos hijos murieron en el terremoto. En un accidente de tren en Wenshu en el 2011 también los funcionarios dijeron, no, aquí usted es el papá de una de las personas que se murió, no me importa, usted no puede entrar a este sitio. Y si nos vamos un poco más atrás para que evaluemos las libertades de China, pues hay que saber que en Tiananmen nunca supimos exactamente cuántos fueron las víctimas de aquella jornada trágica de 1989. Así que sigue pasando eso en China. Si ese es el apéndice... ¿De qué tamaño ¿cómo será el duodeno? El intestino grueso completo. Me pregunto yo. Eso es un apéndice para Nicolás Samper. Pero que no, pues es que... Tres minutos duró el apéndice. Pero el ¿cuánto duraría narrar todo el intestino grueso completo? Hay spin-offs que son más exitosos que el original. Y este creo que es uno de ellos. ¡Bodrio! No, buena. Pero búsquele otro apéndice. No, ¿sabe qué? Hágale el recto. Es un poquito más largo. No. ¿Pero y qué tiene raro el recto? No entiendo. No, nada. El recto es una parte del intestino grueso. Sí, está bien. El turno es para los oyentes. No sé qué horas son. ¿Qué horas son? Sí. Son las 6:15. No, es temprano, es muy temprano. El turno es para leer a los oyentes y a continuación discutiremos con Emilio la siguiente canción. El tema del día, Laura Catalina Hoyos. Perfect. Tema del día. Strange Holes and Go. Risky Holes. Adelante. ¿Ah? Si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de los originales, ¿a quién sería y por qué sería Nicolás? Dice Dora. Pobre Nico, ¿será que le falta pimpón en nariz? Si el juicio de O.J. Simpson se hubiera hecho en Georgia o en Texas, O.J. estaría muerto. Jaime, tienes un gran programa. Alejandra Rivolta nos manda una cosa... ¡Hombre, saludos! ...tan bella, pero dice así. So proud to reveal this amazing piece of art painting for Saints, created by the... Bansky, as a thank you to all those who work with and for the NHS and our hospital, temporarily on display at UHSTF, an inspirational backdrop to pause and reflect in these unprecedented times. ¿Se saben que esta nena es, esto lo escribió Paula Head? Orgulloso de revelar esta pieza maravillosa de la pintura de los santos creado por numeral Bansky. No me lo soporto, Nico tampoco creo. No. Uy, amo a Bansky. ¿Cómo agradecí? ¿A ti sí te gusta? El puesto. Sí, ¿a ti sí te gusta? ¿Pío? Me encanta. ¿Te gusta un señor que pinta escondidas y se esconde y se va y se esconde? Me encantó la vez que hizo un cuadro. Cuadros. Bueno, sí, que, sigo. Sí, que hizo la subasta del cuadro del globo. Uh-huh. Creado por numeral Bansky como agradecimiento a aquellos que trabajan para el NHS en nuestro hospital. Temporalmente en exhibición, numeral UHSFT, un dibujo inspiracional para pausar y reflexionar en estos tiempos sin precedentes. Nico, nota por favor a Alejandra Rivolta. A nuestra querida Alejita, 01. A ninguno, chief. Lo único que se debe hacer es ordenar un poco todo, sacudir el polvo de las chicas y continuamos. ¿Nota, Nico? 5-4. Sacar al gran Nicolás, el vástago de la radio, pero para el AM, a un programa de bambucos y de pasillos. Y para las damas de la mesa, un gran saludo, y en especial a esa bella y excelsa quejetas de María Juliana Correa. Jefe, dale una licencia remunerada a Augusto por dos razones. Para que se dé un bronceadito en su cutis turgente y porque ya sale hasta en las redes sociales con foto de caballo, ni que fuera Rocco y Freddy. La Sammy, chica, chay. Chay. 5-8. Chay. Los Sammy. Sin duda a María Juliana Correa. Uy, ayer solo le faltó cantar una canción de Camilo al aire. No, Tony. 5-4. 5-4. La canté. No, pero no me faltó. La canté. Claro que la canté. Yo me uno a lo que un oyente dijo hace poco: que Fito sea el tercer granjero. Sin duda debe salir de las chicas del programa. No hay aporte y siempre serán mi competencia. Yeah. Pamela Barbarich. Nico, ¿no? 5-4. Y finalmente, Leo. 2. A ver. Jaime, tu carrera es más larga y naciste príncipe para nadar en las ondas sonoras. Pero para cada príncipe hay un centauro. Nicolás no nació príncipe, pero él se hizo a pulso y ahora es dueño y señor de esta estrella. Oh. Gran Lord Nico. Mac Bazar. 5-4. 5-4. Y el último que leo ahorita. A ver. Creo que ya es tiempo de renovar la contratación del puesto maldito. ¿Cómo vamos ahí, Nico? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Ayer la señorita María Juliana le dejó muy claro para dónde quiere llevar el programa con lo de Camilo. Y claro, luego de que leas el tuit, la va a coger contra mí.

y el 5% dicen que no están decididos. Tara Reid es esa chica que ganó la atención general hace algunas semanas. Ella dice que Biden la asaltó en 1993 cuando estaba en el staff del Senado. Biden dijo, esto nunca pasó, no sé de qué está hablando esta muchacha. Estoy hablando como Biden en español. Bueno. El 37% de los entrevistados dicen que posiblemente el asalto fue verdad, 32% dicen que tal vez no, 31% no opinan. Han dividido mucho esto, las opiniones demócratas, pero desafortunadamente, como lo explicara en palabras como Biden, Trump la ha embarrado muchísimo y cada día se ve un poquito menos cerca, porque recuerda la película Tiger King, Laura, y de esos tigers sin tigres hay un 60% de los americanos y todos fallecen por ver a Trump de nuevo, se mueren de amor por ver a Trump en la presidencia. Economistas americanos, eso es los de abajo, esto es los de abajo también, advierten que se perdieron 20 millones de empleos solamente en abril. Los demócratas empujan por una nueva ronda de estímulos del coronavirus, los de arriba. Y Claudia López dijo enfáticamente hoy, la alcaldesa de Bogotá, que está en total desacuerdo que el presidente Iván Duque abra más sectores de la economía, que ella no tiene cómo responder con eso, con una ciudad que quiere poner a trabajar en 4 turnos. A ella no le gustó la decisión del presidente Duque de abrir más la economía, pero por la experiencia que tenemos de la apertura de la economía el pasado 26 de abril, donde todavía mucha gente no ha podido abrir por falta de permiso, pues se verán las mismas consideraciones para las nuevas empresas a las que les están abriendo la parte económica, porque los protocolos para poder llegar a ello son supremamente complicados. Para mí, los de arriba y al mismo tiempo los de abajo. El color gris, que es tan lindo. El gris, qué comodidad da. Hice 4 notas en 2 minutos. Nicolás. ¿Me deja agregarle una cosa sobre lo último? ¿Es un apéndice o es una, o es agregarme algo normal? Es un duodeno de la nota que usted acaba de... ¿Del 10 metros el duodeno? Sí, porque es que el presidente Iván Duque, usted sabe que todos los días a las 6 de la tarde aparece en un programa que se llama Prevención y Acciones. Hoy no he tenido la oportunidad de verlo. Hombre, pues yo he estado pendiente y anunció que para afrontar la crisis económica que supone pues lo que está pasando con el COVID-19, decretó o anunció mejor una nueva emergencia económica entre, digamos, toda que las medidas redactada por el ministro de Hacienda, ¿no? Sí, claro. Que viene avisando eso hace 20 días. Claro. El doctor Carrasquilla. Una de las medidas es que se va a subsidiar un porcentaje de las nóminas de algunas empresas por los próximos 3 meses. Tengo entendido que ese subsidio va a tener que ver con salarios que hagan parte del salario mínimo, digamos, de algunos empleados por empresas que hayan tenido un 20% en caída de ingresos. Yo creería, Nicolás, que la caída de los ingresos en abril de las empresas fueron promedio el 60%. Por lo menos. Por no decirle que más. Claro, por lo menos, así por encima. Pero pues bueno, es un anuncio de ahorita. El doctor Mauricio Cárdenas está de moda porque hace parte de un comité asesor. ¿Cómo hacemos con los comités, Nicolás? No, es que la reunionitis, ¿no? Pero ya Mauricio, ya se fue el presidente Santos, pero vuelve a tomar figuración en la parte económica como del staff de asesores del Ministerio de Hacienda. Sí. No, ¿por qué eso. No avanzar, pregunto yo? Sí, exacto. Yo diría lo mismo, ¿sabes? ¿Por qué mantenernos con...? Hombre, si uno ya hizo 8 años de ministerio, ¿por qué no se tomó? ¿Para qué? Merecidísimo hiatus, como dicen los gringos. Bueno, pues, ¿cómo dicen? Hiatus. Es un stop en el camino. No, es como irse hombre, a estudiar a Harvard, como hizo Samuel Moreno, que sacó un doctorado en... ¿Y en, qué alumno, no? Es un máster de administración pública. Máster de administración de dineros públicos. En su fructo. ¡Qué máster, ¿no? Ay, lo doctorado. Hizo muy bien. Doctorado en la Universidad pues de La Salsa. Fue el que hizo. Para su beneficio personal, él no sé si entendió bien que es para el país. Tenía no que él. Ser para el país. No para él. Pero eso está en la cárcel. Y que no salga. El peor alcalde que ha tenido esta ciudad. El peor. Lejos. Eso no es ninguna novedad que usted dice. O sea, usted no está descubriendo el agua que moja a raíz de esa declaración suya de que... Claro, pero es que lo digo usted en un tono Samuel de... Samuel Moreno. Un tono de yo lavar no dije ningún sepulturas por sus estudios. ¿Ah? Yo estoy contando que él estudió, yo no estoy diciendo... ¿Y para qué contamos que estudió como que diciendo usted, qué mérito? ¿Qué mérito? Para sacarle la piedra a usted y que brutalizara de la manera lo que lo está haciendo. Lo lograste. Que esté verde totalmente. De la piedra. Para eso fue. Se desencajó Nicolás. Blanqueando sepulcros pues con los estudios se salió del de las, inepto. De la ropita. De los chiros. Siga, dele más palo. Es los no voy a decir más. Si inepto no merece ni siquiera mi atención. Pero cada el vez que peor se alcalde de la el peor. Pero ya se sabe. Nisnardo Ardila, cuando contrató a la Filarmónica para el matrimonio de la hija, ni siquiera él. Pero ¿por qué no dice algo más fuerte? Porque es que el peor no. El más. Una cosa bien dramática. Le dije inepto. Más. No, algo peor. No puedo decirlo. Crápula. Estamos en radio. Lo adulaque. Un pasguato. ¿Pas qué? Bueno. Todos los apéndices de Nicolás... Crápula. Los de arriba o los de abajo. Picadito, María Juliana, porque Nico se llevó... Forajido. La radio. Bueno, Fora. Picadito, granuja. Los de abajo. Granuja. Los de abajo para todos los efectos. Bueno, Nicolás. Bueno, dale, perdón. Hágale, pues, deme un minutico. Los de abajo no, para los efectos... Mucho. Bueno, no 20 segundos. Tiras, dale, los dale, efectos no, dale, colaterales pues. Que está teniendo la pandemia del COVID-19. Sabemos que en este momento, obviamente, el mundo entero está dedicado a vencer el COVID-19 y que una vez logremos ese objetivo, toda esa atención se la va a llevar a solucionar el tema de la crisis económica que va a dejar detrás y que de hecho ya se está viendo en muchos países del mundo, empezando por el nuestro. Sin embargo, grandes organizaciones dedicadas al medio ambiente están muy preocupadas por esos efectos colaterales que está teniendo el uso excesivo de material plástico, principalmente para elementos de protección de usar y tirar. Sabemos que la pandemia obviamente ha tenido un efecto positivo en el saneamiento de la capa de ozono y la mejora de la calidad del aire, de las aguas, el tema de los animales, pero están muy preocupados por el tema del plástico, no solamente por los elementos de protección, sino por el incremento de los domicilios y el uso de plástico para las comidas, etcétera, etcétera. Y hacen un llamado a ser un poco más conscientes, no el personal médico, por supuesto, porque tiene que ser todo desechable, pero las personas en sus casas usar tapabocas de los que se lavan, pues de tela, reutilizables, y a los restaurantes que están utilizando la modalidad de domicilio en todo el mundo, utilizar el vidrio. No, perfecto, es un apéndice grande también, o sea, hay chiquito, gente que 20 segundos. Un apéndice grande, pero no importa. A la pregunta, Nicolás. Laura. A la pregunta, si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de los originales, ¿a quién sería y por qué Nicolás? No, no es así. ¿Y por qué tal vez sería Nicolás? Dejen de... Con condicional. Pero es que claro, la pregunta es que nadie quiere salir de Nicolás. Eso es lo único que sí, concluye esto. Nadie, obvio. Bueno, ustedes lo pidieron. Se les da. Me gustaría que Augusto Nicolás se tome unas merecidas. Pero me parece que nunca se irá. Está más atornillado que Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Nota, Laura Hoyos? Ay, qué mala comparación. Sí, por la comparación, 5-4. Se rumora que esto es una cortina de humo para disimular la transferencia del año. Nico a Radio Santa Fe, la hora de Samper, lunes a viernes de 2 a 3 de la mañana. Yo me voy con ese banano Murillo de la radio. ¡Ah! Feliz escuchando el programa y tomándome unos whiskies a la roca. Salud, Jaime. Salud. Para Emilio, para que consiga trabajo sin ser el hijo del jefe. Nota, Nico, 0-1. No, póngala usted. 0-1, tranquilo. Al señor Jaime Sánchez Cristo. Debe salir. No, ¿por qué? No sé, yo no pregunto. Yo dije que iba a leer todo, hermano. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Dele. En estos momentos es más bien conservar la unión. Los felicito, hacen un gran programa. No, se les quiere. Gracias. Jaime, ustedes son un gran equipo, muy original. El Chirriao Samper y tú son como el dúo dinámico. Lo único es que la hermosa y sensual Laura Holtz anda un poquito callada. Amara Juliana le está enterando muy duro. Yo disfruto su dulce y juguetona voz todos los días. Jorge Padilla. Gracias sobre todo por lo de juguetona voz. 0-1. 0-0. Muy linda y debe ser buena hija. Buena hermana, buena gente. Sí. Pero María Juliana se puede coger de la mano con Nicolás y recorrer libres el mundo. Ricardo Soto Zapata. Qué mentor. Porque, ajá, really, Laurita, alabado sea el Señor. Pero no le perdonan una. Tengo más de un candidato desde que se retiró Nelson. Pero vale más malo conocido que bueno por conocer. Son los mejores malos. Alex Rodríguez. Jaime, te colaboro, no es Bansky, sino Banksy. Gracias, José. Ah, es verdad. Es que lo detesto, así se llame, Bansky o Banksy. Pero sí lo leí con un poquito de... ¿Cómo se llama cuando uno lee las cosas porque le toca pero no quiere? O sea, con desdén. Tienes razón, José, y lo acepto. Saquen al impecable y faro musical de Emilio. ¿Le hace falta calle? Saludos al Villalba, Nicolás Samper. Saludos al Silva y el Villalba, Nicolás Samper. Pero es que con la calle de Orlando y la mía y la de Nico tenemos, hermano fresco. Eso que se fue la y nos sobra. Que le sí, cambiaron las llantas en una serviteca sin uno darse cuenta. Pues. A Emilio, que es como el Nicolás de la música, refrita canciones en visa múltiple, El sabor de la noche, los originales. Nico, nota, por favor. Nota, Nico. 5-4. 0-1. Tienen un gran programa, solo un consejo para la niña paisa. Ya lo dijimos. Bueno, Emilio, vamos con una cancioncita, hermano, que estamos muy largos de cháchara, pero el tema está bueno, pero enfrentón, ¿no? Yo les dije, y leo todos los tweets. Bueno, vamos entonces hay con María Juliana, esta que canción. Me gusta mucho. A ver, la casa y la radio. No, tranquilo. Vamos, Emilio. Una canción del año 2000, el señor Robbie Williams, con yo creo que el que es el éxito más conocido de él en Colombia, el álbum Sing When You're Winning, una canción que además es en parte una adaptación de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me de Barry White. Aquí está Rock DJ. Se recordó. El aniversario de una persona bastante odiada por la humanidad, una plaga infinitamente superior al coronavirus, por la cual murieron más de 60 millones de personas. Él se suicidó el 30 de abril de 1945 al lado de su musa amante y mujer Eva Braun. Su nombre, Adolf Hitler, recordado recientemente en la película Jojo Rabbit. ¿Cuántos años vivió Adolf Hitler? No, yo mandé otra fecha. ¿Puede lo que dicen recular? Creo que no es mala palabra. No. ¡Ay! Ay, ¿qué pasó? ¿Cuántos años vivió Adolf Hitler? Adolf Hitler. Tenemos ya las respuestas, que dicen así. Orlando Rivera, 70 años. Lo veo muy antiguo, o bueno, estaba muy bien conservado, ¿no? Es que estaba muy bien conservado. Claro, porque le iba por la raza aria, entonces el tipo tenía que dar ejemplo. Laura Hoyos, 56 años. María Juliana Correa, 55 años. Jonathan de la FM, 49 años. Nicolás Samper, 50 años. Laura Natalia Franco, 42. Muy joven para hacer tantas cosas malas. O sea, desde los 10 años mataba gente el señor, ¿no? Mirando las diferencias de tiempo, no tengo ninguna otra razón que clavarle un menos uno a... ¿Quién? Orlando Rivera. Uy, se pudrió todo. Y Laura Natalia Franco, por arriba y por abajo. Uy, se pudrió todo. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Él nació en Brann, Alemania, en un 20 de abril de 1889 y murió en Berlín un 30 de abril de 1945. O sea que vivió 55 años y 11 meses y 21 días. Más uno y chapó para Laura Hoyos. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo va el arepaso, por favor? Ya voy a hacer. Jonathan tiene menos 5 puntos, le sigue Orlando con menos 4 puntos, Laura Natalia y María Juliana menos 2 puntos, Nico está en ceros y yo tengo 2 puntos. Bien. Gracias, bueno, a Hitler. Bueno. ¿Quién va perdiendo, por favor? ¿Qué pasa, Laura? Pero sí, fue gracias a mí. ¿Quién va perdiendo, por favor? No. Tus Jonathan, menos tus conocimientos. ¿Y quién va ganando, por favor? Yo tengo 2 puntos. Y Nico, mi amado granjero. Nico está en ceros. Menos 2. Está muy bien. Bueno, despeguemos que voy con una cosa espectacular que me pasó en la vida. Como estamos buscando con Emilio y rebuscando, por supuesto, virtuales, no estamos sin... Sí. Siguiendo la ley. Me encontré un disco que tiene una dedicatoria y que dice así. Aunque sé que ya lo debes tener y que probablemente lo regalarás, te gustará o lo que sea, no me importa. Es un lindo recuerdo de Our Unreal Life in LA, nuestra vida no real en Los Ángeles. Gracias por tantos momentos. Eso me lo escribió una chica. Ah, se pudrió todo. No lo boté, ¿oíste? Aquí lo tengo. Y voy a poner una canción de este disco que es bastante antiguo, que es cuando esta gente comenzaba a surgir en el mundo de la música. Le mando un beso enorme y un gran amor a la que me regaló este disco, que creo que anda por la casa ahorita. El corte 9 de... Nico, se pudrió todo, ¿no? Pero se pudrió Tutti. ¿Nick? Tutti se pudrió. Pero mire, no lo boté. Vea, pero bueno, hay que guardar esas cosas. Este fue el primer gran éxito de esta gente. No, sí lo guardé. Y fue grabado hace muchos años. Emilio, ¿te acuerdas de Massachusetts, de los Bee Gees? Claro. Claro, el primer gran éxito de ellos. Es que están respondiendo a los dos minutos. El primer gran éxito de ellos. Año 67, tal vez. Unreal Life in LA, Nico. ¿Ah? María Julia. Sí. Polémico. Creo que pasamos rico alguna vez. No es polémico, es maravilloso. Ok. Dedicado a Katy. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. La historia del DOC tiene que ver con una nota que publicó la última edición de la revista Semana, una noticia positiva de salud por cortesía de Fluimucil. El Data Driven Innovation Lab acaba de publicar un pronóstico de cuándo terminaría la pandemia. Para hacer el cálculo se basaron en los datos pico que han alcanzado los países. Curiosamente, perdón, me tapé con el codo. Sí. Me tapé con el otro codo. Con el antebrazo, perdón, con el codo quedó uno mal. Curiosamente, como las proyecciones se basan en modelos matemáticos, dan fechas concretas, lo cual desconcierta un poco. El estudio estima que en Estados Unidos la crisis terminaría el 12 de septiembre. En Italia, el 10 de octubre. En Francia, el 9 de agosto. En el Reino Unido, el 24 de agosto. En Alemania, el 7 de agosto. En España, sorprendentemente, el 2 de agosto. En México, el 12 de junio. En Cuba, el 10 de julio. En Chile, el 12 de octubre. Aunque no hay datos sobre Colombia, la entidad estima que a nivel mundial la crisis terminará a más tardar el 2 de diciembre. Noticias médicas, María Juliana. Perdón, es que estoy muy engolado. Bueno, qué bueno, sí, un poquito. Bueno, noticias médicas positivas relacionadas también con el arte, con los artistas. Pues Barbara Streisand rindió homenaje al personal médico que ha estado en primera línea de la lucha contra el coronavirus con la canción You'll Never Walk Alone. Nunca caminará solo. Ella publicó un video en sus redes sociales con esta canción y con muchas instantáneas, muchas fotos de todo este personal médico que está luchando por sacar adelante a los pacientes. Algunos se ven, las fotos se ven algunos cansados, algunos aporreados y otros simplemente haciendo su trabajo. Se trata del mismo tema, este You Never Walk Alone, compuesto por el dúo Rodgers and Hampson, que entonó en la gala de los premios Emmy en el 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre. y en este momento, junto al video, puso, pues el caption, puso: canté esta canción hace casi 20 años después del 11 de septiembre. Ahora nos enfrentamos a otra crisis, pero creo que las palabras aún se pueden aplicar. Después de los casi 4 minutos de video, ella hace una solicitud a todos sus seguidores para que hagan donaciones a la organización Direct Relief, que provee material de protección a lo que, como ella los llama, a todos los héroes de Estados Unidos. Bueno, Laura Catalina, una de las personas por la que menos han pedido su retiro, adelante. Bueno, pues yo me voy para un país que a ustedes dos les gusta muchísimo, a Nico y a ti. ¿Quiénes son los dos? Islandia. ¡Ay, Nicolás, no! Y tú. Buah. Islandia, sí. Les privo. Allá vamos a adoptar dos bebés como Ricky Martin y su pareja. Bueno, pues resulta que las autoridades de este país, incluidas por supuesto las autoridades forestales, están invitando a todas las personas a que salgan y abracen árboles. No solamente para que estén en un entorno de boscoso, y para no saludar ni abrazar a humanos divinos. Excelente. Sí, exacto, que solo sea contacto con árboles, porque dicen que estar en un entorno boscoso pues tiene beneficios para la salud y puede combatir el estrés, la depresión, la presión arterial y la función del sistema inmunológico. Así que esa es la invitación de las autoridades en Islandia: salir a abrazar árboles. Bueno, pues Nico, ese es nuestro país, hermano. No hay que ni siquiera abrazar perros, ni ovejas, no, ni mujeres, ni parejas. Árboles. Se va uno al bosque, agarra un árbol que pueda abrazar un buen rato. Bonsai, lo que quieran. Por ahí bonsai no, pero no un cedro libanés bonsai de 1000 años que uno no le pueda dar la vuelta. Yo necesito algo que lo abrace y me sienta seguro, inclusive que yo me pueda acostar con una almohada a dormir ahí toda la noche. Eso. Brevo. Y Nico al lado, y después adoptamos a los bebés. Eso. Ese es el país nuestro. ¿Sabías tú, María Juliana, que allá nadie se dirige la palabra? Es muy bueno. ¿Ah, no? No. La gente de los conjuntos residenciales sale, y lo peor que le puede pasar es ver a un vecino, porque pasan derecho, o sea, y el vecino también, o sea, no hay ningún interés. Nadie. Ellos quiere. Solo no, comparten un par. Enloquezco. No, pero ellos comparten dos palabras: ¿cómo está?, ¿cómo le va?, por decencia. Sí, digamos. Cuando comparten las aguas termales, las aguas de Islandia que son hirviendo, que vienen de los volcanes, ¿no? Del, claro. Del sulfuro, ¿cómo se llama eso? Sulfuro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa vena? Que no, se llama lava. Azufre. Azufre. Azufre. Sí. Sulfuro es el con el que queman a la gente, sulfúrico. No podría vivir yo en un país así. Es mi sueño con Nicolás, y de hecho dejamos todo y nos vamos para allá. Sí, nos arranca para allá y listo. Pero no vamos a hablarnos tampoco nosotros. O sea, no, cada uno en su habitación. Cada quien se va para su lado y chao. Y tratamos de no salir a la misma hora para no cruzarnos. Y el fin de semana no tener que saludar. Vamos primero a las aguas esas naturales, calientes. Termales. Donde, sí, a las donde piscinas la se baña, esas. Donde la gente se baña a menos 20 grados bajo cero. Y después vamos a almorzar los dos alguna oveja, algo así. Sí, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que comen? Arenque. ¿Cuál es el pez que comen allá? Eso, arenques. Un arenque. De ahí nos vamos al bosque a abrazar árboles y por la noche cada uno a su casa. ¿Cómo debe ser? Y trabajamos en los originales desde Islandia, cada uno con su pecenete. Sí, como corresponde. Y por la noche nadie sale, allá no hay nada abierto. Sí, debe haber un par de bares para tomar vodka islandés, que es muy sabroso. A la pregunta, Nicolás. Pero me deja contarle algo de Plymouth antes. Ay, sí, claro, hombre, por favor. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Plymouth Gripa y Plymouth Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. A la pregunta. Ah, bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos entonces con una canción espectacular que originalmente hizo Beyoncé, y Emily Sandé hizo esta versión para la película The Great Gatsby de Baz Luhrmann, basada en la novela de C. Scott Fitzgerald, y me parece que le queda espectacular. Aquí está Crazy in Love. Airbnb, una empresa muy famosa de arriendos donde la gente consigue apartamentos en todo el mundo a precios increíbles, desde villas en Mallorca por $50,000 hasta apartamentos de 130 metros en Ibagué por $40 al día. Airbnb acaba de anunciar que está botando al 25% de sus empleados, que en total son 7,500. Y pues dicen que por favor los entiendan, pero que con el coronavirus nadie alquila un solo apartamento. Reportó ventas el año pasado por $5,000 millones. En abril ya había logrado conseguir $2,000 millones de capital para sobrevivir al default de la empresa, que ya iba para la bancarrota. Rápido, preciso, concreto y más pequeño que la punta de un apéndice. ¿Cómo? Nicolás, no sé qué tema estamos. Yo sé quién sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ver, mire, Nico. Pues los lives de Instagram han ayudado a que muchas grandes figuras del deporte pues estén ahí hablándose entre sí. Cachos. Fue muy famoso el que hubo hace poco entre Roger Federer y Nadal, ¿no? Generó un qué delicia no ver eso. Bueno, digo, pues, perdón, estaba opinando en voz alta. Tranquilícese. Hubo uno entre Novak Djokovic y María Sharapova. Bueno, estuvieron hablando ahí pues de cosas. Y una de las preguntas, porque la gente pues pregunta en esos lives y dicen, bueno, les preguntaron, ¿alguna vez jugaron un partido con Guayabo? Y finalmente el que se arriesgó a contestar fue Novak Djokovic, que dijo, pues mire, la última vez que yo jugué con Guayabo fue en el 2011. Venía de ganar Wimbledon, de cumplir todos mis sueños. Estuve con el equipo, no pude jugar ningún partido oficial ese fin de semana en el que Serbia jugaba contra Suecia en Copa Davis. Me sacaron a jugar el dobles el sábado. Ay. Y en ese partido, le voy a decir, yo no veía la pelota. Prefiero dejarlo ahí. Ese día, Serbia, a manera estadística, perdió 4-1 en el enfrentamiento de dobles contra Suecia, lo que claramente demuestra que le afectó. Ya sabemos. A Djokovic. Ya sabemos la razón. Claro, exactamente. Muchas gracias, Nicolás. María Juliana, los de arriba, los de abajo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es lo mismo, mi amor. Dile. Esto pasó en Utah y le pasó a Rick Morgan, un oficial de carreteras. Él veía una camioneta que venía manejando como errático. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Rick Morgan es familiar de Billy Martin? No. Claro. Okay. Primo lejano. Venía manejando errático y decidió detenerlo. Cuando lo detuvo, quedó un poco impresionado porque no lograba ver la cabeza de la persona que iba al volante. Dijo, ve, qué raro, debe ser un hombre muy pequeño. Cuando llega y se asoma, no era un hombre, era un niño. Al preguntarle al niño, le dice que tiene 5 años y que tomó las llaves de la camioneta de su madre porque peleó con ella, porque no le quiere comprar un Lamborghini e iba para California a comprar uno. ¿Cómo les parece que ese día el niño se estaba quedando con su hermano? El hermano se quedó dormido y el niño tomó las llaves de la camioneta y le pareció muy fácil cogerla y llevársela. El niño sabía manejar, pues no lo hacía bien, pero sabía manejar y dice la policía que logró avanzar 3 kilómetros. No, o sea, por nada se mata o ocasiona pues un accidente grave. 5 añitos tenía, ¿no? 5. Me encanta eso. Bueno, Laura. Bueno, pues ayer registramos el cumpleaños de Adele, que cumplió 32 años. Y pues ella no dejó pasar la oportunidad. Nico, para agradecer. Ese puesto tiene problemas. Bolas. Muchos. No, yo te paro bolas, pero es que María Juliana sale con unas hermosuras que no existen. Pero mira que sí existe. Porque ella posteó una foto en su cuenta de Instagram agradeciendo a todo el mundo por el amor recibido en su cumpleaños y pues invitando a todas las personas a que se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco. Pues ella posteó esto, también agradeciendo por supuesto a los empleados de emergencias y trabajadores esenciales, posteó esto con una foto de cuerpo entero donde esta mujer está absolutamente irreconocible, está divina Adele, o sea, divina. Ay, no la reconoce. Divina. Es lo que yo esta decía, vez sí está hermosa. Divina. Oígame, sí, o sea, si ustedes la ven, no la reconocen. No, increíble, yo la vi. La transformación. Yo la vi, incluso sí, andan haciendo un chiste. Incluso andan haciendo un chiste malo y es que ahora se llama Adelgazó. De verdad. Qué bueno. Qué bueno. El humor está de luto. No, es que lo vi hoy. Y con mortaja prestada. Bueno. Oye, pero curiosamente, Nico, me escribe Edgar Hosman y me suena. Es que yo vi la nota ayer completa. Me dice, ese dato es un refrito, lo del niño, lo reseñaron ayer. ¿Qué hacemos? Es que... ¿Ayer en dónde? Mire. No, qué pena. 6 no, pero... de mayo de 2020. Y todo el mundo es gagueando. Yo la vi ayer, mi amor. Yo la vi ayer. Y todo el mundo gagueando. Pero nadie la contó aquí. Tal vez me enredé, pero de pronto Edgar está diciendo que en otro programa. Sí, pero... Ah, sí. Ah, no, pero ahí sí no hay... Ah, o sea, refrigerador sirve para algunos, pero para otros no. Ah, claro, bueno. Peleen con Edgar, que es lo único que les falta hoy, ¿sí o no, Nico? Exactamente. No, pero no la escuché. Por lo menos en el nuestro, no. Bueno, pero y en los de Nico, no lo sé. Yo no estoy corrigiendo a nadie. Espera un minuto. Adele. No, qué vieja tan fea, hola. No, ah, lo comentaron esta mañana en la W, dice Hotman. Uy, Edgar, pero es que también, créeme que mañana en la W comentan la mitad de las notas que dimos hoy, ¿de acuerdo? Porque o no? Marcamos agenda aquí. Sí, eso sí. Sí, no. La toman eso en pasa, la mañana. Y mañana es más grave porque es refrito con noche, o sea, es un periódico de ayer, Edgar. Claro. Como dice Héctor Lavoe. Bueno, listo. Ayer. Ok, vamos con una canción que tengo muchas ganas de poner. ¿Qué, Kraftwerk? ¿Qué? Hombre, ya Emilio me recomendó esto. No, es que yo he puesto esta canción solamente un par de veces en mi vida completa y siempre que la oigo me parece espectacular. No, Adele, métete los 30 otra vez en mi vida, se te ven mejor. ¿De acuerdo o no, muchachas? Bueno. Se parece a Eva Rey. Bueno. Ya quisiera Eva. Quisiera. No, pero es que sí. Viendo de cerca, viendo de cerca, tiene su aire. Se parece a Eva Rey. ¿Qué estoy viendo? Queda el pelo, hermano. Bueno. ¿Estamos listos? Hey. ¿O tengo delay? ¿Hola? No, ¿tengo delay? No, acá te escuchamos. Dele. ¡Ey! ¡Ey! Nos abandonó. ¿Qué pasó? Sí, es, que mí, sí, no. Es que a mí no me gusta trabajar con delay. Yo siento delay, apago mi equipo, lo prendo y arranco. ¿Me explico o no? No, pues bueno, vamos a escucharlos porque esto, es que uno dice que esta fue. Esta canción es el tema de presentación de los originales. Sí. Y lo voy a presentar completo porque en la versión de los originales, para mí, que oí por primera vez en una versión muy tranquila de un cantante bastante afinado, Michael Frank. Emilio, adelante. Y quiero añadir una cosa. Michael Franks estuvo en este programa y cuando se hizo esa entrevista, él nunca había oído esta versión y le pareció espectacular. Él nunca había oído esa versión tremenda que se hizo de su canción, que es esta, Don't Be Blue. Aquí estoy, ¿cómo estará mi sonido? Porque si mi sonido es robotizado, entonces la canción saldrá robotizada. No, ¿qué me dice yo, hombre? A ver, hable. ¿Estoy robotizado? Un poquito, sí.

cuando DJs en Nueva York como Afrika Bambaataa comenzaron a hacer mezclas. Sí. De esto saldría después el maestro Alan Parsons y muchos más. Vamos a escuchar el primer gran éxito de Kraftwerk que trajo mi papá en el top 10 de la música alemana. Los otros 9 incluían a Marlene Dietrich y en otras figuras imposibles de... Sí, tenía también a Bert Kanfert. Aquí está Autobahn Autopista. Me amenaza y mire ese bache. Jonathan, ¿qué pasó? Esa fue la primera canción que yo... Excelente. Se la tiraron esa canción. Eso no se oye nada. Está muy bajito. No se oye bien. Se la tiraron esa canción. ¿La tiraron qué? En televisión educativa la ponían. Pero eso tiene más matemáticas, cuerpo, no grado cuarto y ponían eso. Es que estoy al aire. Estoy al aire. Y Nico también. Me están llamando la atención de que sale de que yo hablo al aire. Me ha abierto todo el tiempo, estamos en Arepaso. Y después tuvieron el éxito que los consagró. Trans, Europe, Express. A ver, vamos Jonathan. Excelente canción. Me da miedo cuando era niño esa canción. Me da mucho miedo. Para ganarse el punto en el Arepaso. Quiero la respuesta exacta. No pienso aproximarle a nadie. El menos uno, si es muy fácil perderlo. A ver. ¿En qué año el flautista, violinista y guitarrista fallecido Florian Schnarsleven creó su banda junto con Ralf Hatter? ¿Y en qué ciudad? Son dos preguntas en una. ¿50% no da para un punto? Tiene que ser 100%. Pero quiero ir. Esas cosas que me aturden a veces. Mañana completamos nuestras historias con otro ripaso musical que haremos a las 5:50 de la tarde. Me faltan dos respuestas y faltan 12 segundos para cerrar el concurso. El contest. Concurso, perdón en alemán. Pero ¿qué le pasa a todos así, hombre? Laura Hoyos nos dice, 1970, Hamburgo. Incorrecto. María Juliana Correa nos dice, Múnich. Pero no dice la segunda parte de la respuesta. Sí, 1960, está ahí arribita. 1960. Jonathan dice, 1985, en München, en Múnich. Orlando Rivera, 1971, Berlín. Laura Natalia Franco, 1970, en Berlín. Nicolás Samper, Düsseldorf, 1968. Menos uno para Jonathan. En los originales. La correccional. Lo siento mucho, Jonathan. Nine. Corrected them, sir. Tu año fue muy, muy posterior. Estás lejos, estás muy lejos de todos. corrected her. Y ya no puedo decir más. Chapó más uno para Nicolás Samper Camargo. En 1968. ¡Dios el Garza! Renace de las cenizas. Muy de vez en cuando. Se hicieron famosos en 1968. Pero la pregunta es: ¿cuándo creó la banda este par de locos? ¿Pasa en la tumba de uno? ¿Falta el otro o también ya cayó? No, Hooter, creo que no. Bueno, ¿cómo darle paso a Laura Picadito, por favor? Jonathan, menos 6 puntos. Orlando, menos 4 puntos. María Juliana y Laura Natalia, menos 2 puntos cada una. Y Nicolás y yo estamos empatados con 2 puntos. ¿Quién ganó en el Twitter hoy, por favor, Nicolás, a la pregunta, Laura? A la pregunta, si tuvieras la oportunidad de sacar a alguien de la mesa de trabajo de los originales, ¿a quién sería y por qué tal vez Nicolás? Uy, pero es que, ¿verdad? Es que la agarran con uno, pues así suave. ¿Las tiene listas o se le olvidó? No, aquí es mañana. Pero aquí las tengo listas, mire. Me encanta el programa, dice Andrés Ferrer, para mí el ganador. Pero me gustaría que Laura Natalia Franco participe más para que nos ilustre con su cultura, como hace en el Arepaso. Ya, ¿eso es el que ganó? Es muy bueno. No va ninguno, no les quedamos debiendo la respuesta de la de paso, del Twitter, porque el señor no leyó los buenos, porque lo agarré pants down. Mañana, por favor, Nicolás, leemos el ganador de hoy, comenzando el programa. Échele, yo sé que lo agarré bajito de ¿cómo se llama eso? Tiamina, listo. A continuación, El Sabor de la Noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Y los despedimos, Emilio Sánchez, 8 en punto. Y aquí va un braque comercial. Gracias.